Como positivo calificó el presidente de la Asociación de Transportistas de la Zona Sur del Estado, Rezo Jaime, las acciones de mantenimiento y recuperación de la Troncal 5 Vivas Los Llanos, trabajos que vienen siendo adelantados por el gobierno democrático del Táchira desde la redoma de la ULA hasta la población del Piñal, los cuales contemplan labores de bacheo, carpetas de nivelación, deforestación, limpieza de cunetas y alcantarillas, así como demarcación a lo largo de la vía. El gremio de transporte, ¿no?, de la zona sur, así Trasurta, pues nosotros estamos verdaderamente agradecidos, ¿no?, del gobierno democrático del Táchira, en la persona del doctor César Pérez Viva, porque nosotros teníamos aproximadamente 20 meses haciendo esta petición ante el MTC, pidiéndole, ¿no?, al gobierno nacional, al MTC regional, que es de su competencia, ¿no?, porque la vía, la Troncal 5 y las vías nacionales son competencia del gobierno nacional. Nosotros le veníamos haciendo esa petición y nos habían dicho 20 días, 90 días y lamentablemente no habíamos obtenido respuesta. El gobierno democrático del Táchira ha tomado la iniciativa. El gran trabajo lo está haciendo el gobierno democrático del Táchira, ¿no? Hay más de 400 personas, hay más de 12 máquinas trabajando, hay 12 volteos alquilados de aquí de la zona, más 8 que hay del IBT y Corpo Inta, y ya se hizo el mantenimiento preventivo y correctivo de lo que es la vía, ¿no? Bueno, ya empezaron desde la redoma de la ULA, ayer incluso arreglaron una parte de la laguna también, se arregló una parte del sector de Río Frío, en esa curva ahí de donde está el restaurante El Caleño, que era fatal para nosotros los transportistas de taxi y busetas, y bueno, el bacheo lo han venido haciendo, ya viene cerca, para darle seguridad a los usuarios del transporte que todos los días hacen vida activa acá en nuestro municipio y en toda la zona sur del Táchira. Reportó Yadira Quiroz.